de Francisco y su otra música. Hola. A ver. Hernán Julio Martínez le pegó a la pepa del jugador que el que yo estaba hablando. Miller Cuesta. ¿Te acordás? Ah, era... Miller. Sí. Sí, hombre, Miller Cuesta. Cuesta, sí, señor. Porque yo me acordaba de Cuesta, pero nos dice Julio, bueno, sí, es sí. Miller. Claro, Miller que era muy amigo del Guatusi. ¿Sí, sí me entendés? Ese era el grupo, sí. Y John Villavese me pregunta que si yo fuera jugador, ¿cómo usaría el pelo? Yo con lechuga, con gomina y que queda el pelo después se reseca y eso queda tieso. Eso sí es antiguo, yo. El fijador lechuga, uy, eso sí es de la época del ruido. Tieso, ¿sí? y el cabello quedaba fijo. Quedaba rígido. Más peinado que mandraque, oye. Y reseco. Más peinado que un preso, oiga. Pues sí, porque bueno, que hace lo mismo. Bueno. Y además, con peineta, ¿no? Era mejor sí. La lechuga si usas peineta que cepillo. Pues es que en estos temas, Hernán, no, cuando bueno, son sí, estos temas, mira. Yo me puedo quedar ahí porque son los... No. Me siento feliz en ese tema porque es lo que yo domino. Lo que yo más domino son esos temas, como de cosmética. Así va a contestar Juanfer Quintero. Yo me siento feliz y me dan la pelota. Démela a mí que yo me siento feliz. Y listo. Ya, bueno, amigos, vamos a ir un poco de flamenco con Marina Heredia, uy. Nacida en Granada, España, hija del gran Parrón. Señores, con una canción del álbum Marina de 2010, flamenco aquí en Peláez y de Francisco W, con la canción, repito, Marina Heredia y No Me Lo Creo. Tenía de verte, cuánto tiempo sin saber nada de ti, cuántos deseos, cuántos recuerdos se acumularon en mi alma y yo sin ti, cuánta distancia había entre nosotros dos, estando tan cerquita el uno del otro. Y ahora me pregunto, ¿qué nos ha pasado? No digamos nada, vamos a callarnos. Lo más importante, estás a mi lado. Tú no te imaginas lo que estoy viviendo en estos momentos que estás a mi lado. Muy bien, Martín. Se nota el esfuerzo de ella en la voz, porque hay que hacer grandiosa, Marina. Bueno, sí. Me confirman que Gonzalo Lencina llega hoy a Ibagué. Mañana exámenes médicos y se queda por un año en el equipo tolimense. Qué bien, hombre. Pereira y jugó en el Bucaramanga. Y Junior. Donde jugó fue en el Bucaramanga. En Junior estuvo lesionado y en Pereira jugó muy poquito al final. También lesionado. También lesionado. Hola, Martín, ¿cómo te parece que ese Rashford cayó en desgracia, pues, con ese técnico, ¿no? No lo quieren. Es más, hoy el Milán de Italia cree que entre 5 y 9 millones de euros se puede hacer a los servicios de Rashford. Claro que el Manchester manejará otra cifra, pero el Milán dice, no, entre 5 y 9, si ellos no lo necesitan, lo podemos adquirir a Rashford. Le cayó al tipo mal. Ahí el tema más complicado de todo es el salario, porque el salario es casi como comprar jugadores mensualmente. Claro. ¿Me entendés? Entonces no, el Milan. Es... Claro. El Milan, digamos que es que el le tocaría cosas, digamos, si ellos, si se fuera a préstamo, imagínate, se ahorrarían el fichaje, pero es que ya el solo salario, porque es que estamos hablando de 13 millones de euros netos por temporada. O sea, estamos hablando casi, pues yo no sé, como de 18, ¿cierto? Estamos hablando de 13 bueno. millones de euros netos. No pueden pagarle ese salario en el Milan a Rashford. No pueden. Es cierto. Bueno, Martín, ¿cómo te parece que hoy 10 de enero, y hasta el 21 de enero, están en actividades los árbitros colombianos? Resolvió la comisión arbitral, la federación, que una especie de capacitación, árbitros de la categoría A y B, van a estar 120 árbitros de las categorías de la A y hay unos 90 árbitros de la categoría B. Los grupos estarán conformados por árbitros, árbitros asistentes, árbitros de VAR y ABAR, y que van a tener exámenes médicos, teóricos, físicos y médicos. Pero me llama la atención esto, Martín. No veo el nombre del instructor internacional que deben traer en estos casos para ese tipo de actividades. No, Fredes. No lo veo, no veo el nombre del señor. El informe es así, que sí, que hay malestar y que se van a poner al día y todo. Pero qué bueno que tuvieran un instructor, ¿no? Que viniera y les dijera, mire, esto hay que hacerlo así, atiendan, aprendan a manejar jugadores. Bueno, Martín, nuestro amigo Jürgen Klopp, alejado por ahora de la dirección técnica y todo eso, el hombre tiene un puestazo en Red Bull, ¿no? Que es una bebida energizante que llaman, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo te parece que lograron firmar un convenio con el Atlético de Madrid por 3 años? No son patrocinadores directos, no sé cómo es el convenio, porque ellos tienen otro patrocinador más grande, el Atlético de Madrid, pero entre otras, ese Red Bull, Martín, tiene disque 5 equipos ya bajo control. Tiene más, está, porque está el Salzburgo, está el Leipzig, está el New York Red Bull, está el Bragantino, está el Ardilla, el Omiya Ardilla de Japón, está el Leeds. Uy, tiene todo el París, el París FC es de ellos también ahora. ¿Sí? Ah, sí. Y ahora entra el Atlético de Madrid. Una gestión buena, ¿no? Mira, y el Atlético pues tiene, es que creo que el negocio es, además estamos hablando de algo galáctico, son como 40 palos. Sí, 40 años, millones, ¿no? Ellos tienen Riyad Air, que es una aerolínea saudí, ¿cierto? Sí. Ellos tienen también con Jazz Casino, Super Casino Online. Mejor dicho. Ellos tienen con Google también, Google les paga, tienen Tanqueray. ¿A usted gusta la? Eso es un ginebra, ¿no? O trago. Es una ginebra. La ginebra un poquito perfumada. No, me gusta más un trago más en vodka, por ejemplo. Por ejemplo, es que la ginebra es como... ¿te gusta más con tónica? O con jugo de guayaba. Digo que no me gusta, no. Es perfumado. Para un buen martini utiliza vodka y dry martini. Bueno, ya ustedes verán. Yo no soy para esas cuestiones ahora. Y la cucharada. No. Dale. ¿Y sabes por qué le ponen una aceituna o dos? Porque la aceituna tiene una sal, una salecita que corta un poco. ¿Ves? Pues para que tengas en cuenta. Bueno, Martín. Hernán, sí. ¿Y aún nunca te gustó el aguardiente? No. ¿Por qué? No, no. Me gustó. Porque, pues, voy a echarle la cabeza de día. Ve, Martín, poneme cuidado, hombre. Te cuento que los jugadores, nosotros le paramos bola mucho al ser fútbol de Venezuela y esos tipos tienen jugadores. Mira que hay un jugador, Eduard Bello se llama, es un extremo que llega a la buenísimo. Católica, bueno, llega a la Católica de Chile, será de Mazatlán, pero es de la selección venezolana. Sí, Bello. Claro, es un extremo. ¿Ah, sí? Hernán, hace de cuenta, sí, es como de pelo ensortijado abundante, extremo izquierdo, bajito, muy potente. ¿Ah, sí? Sí, Eduard Bello, gran jugador, ¿sabes? Sí, claro, Hernán. Bueno, ahí se va a encontrar con Johan Valencia, el colombiano, el volante. Y con Medel. Yo entiendo, lo representaba Muñoz Castro. A este y con Gary. Valencia. Con Gary Medel también. Ah, y con Gary Medel. ¿Sabes cuántos años faltó Gary Medel? Ese ha hecho billete. Llevaba 15 años por fuera del fútbol de liga chilena. Él ha jugado en la selección, pero en el torneo local... Va 15 años por fuera Gary Medel. Su último equipo, Boca, donde no tuvo una gran figuración, ¿no? Ah, ve, Martín. El popular Pitbull. Yo te hablé de Fabra, que cumplió 10 años en Boca, ¿no? ¿O sí? Sí, sí. Creo que sí me hablaste. Ah, ya. Sí, creo que sí cumplió 10 años de estar ahí en... Es mucho tiempo. ¿En Boca? ¿Ah, vea? ¿Cómo? Hola, Martín. Por todos los lados hay rollos. Hay un jugador uruguayo del Colo Colo, campeón de Chile, Maximiliano Falcón. Le dicen Maxi Falcón, le dicen Peluca, porque tiene un... Sí, sí, el Peluca. Tiene un pelo. Central, hay como decir, vos ensortijado. Ese Falcón lo quiere retener Almirón y el Colo Colo, pero el hombre parece que tiene una gran posibilidad en la MLS y están en ese... Él tiene Inter. Contrato todavía con el Colo Colo, Falcón. Lo quiere central. el Inter de Miami, es un central diestro, y dicen que fue una de las figuras, y Almirón quiere que quede, sí, lo necesitan. Y es más, te digo, cuando Arturo Vidal llegó a la pretemporada y vio que nada que llegaba a Falcón, se puso... ¿Mosca? Se puso mosca, Hernán. Ay. Sí, señor, dijo, ¿qué dónde está? ¿Que dónde está el líder de mi defensa? Dijo él. ¿Que dónde está el mariscal? Ah, de mi defensa. Sí, así bueno. Dijo. Porque es él, bueno. Es el jefe. ¿Dónde está? Bueno, Falcón. ¿Dónde está otro jugador? Dijo así. Bueno, está bien. Ve, hablando de uruguayos, ese muchacho Araújo, Ronald Araújo. Sí. El que juega en Barcelona, que estuvo lesionado y tal. El hombre pinta para irse al Juventus de Turín, lo cual quiere decir que el brasileño Danilo... De pronto deja de ser el lateral derecho y pasa a ser Araújo el uruguayo. Pues Araújo puede ser central o lateral y no ha firmado la renovación, Hernán. ¿Sabes no quién se le está atravesando a Juventus? El Arsenal. Ah, ¿sí? Sí, Hernán. Y también en Barcelona están preocupados porque ellos tienen, por ejemplo, a Cubarsí, que está muy joven. Tienen a Íñigo, pero en igualdad de condiciones físicas... digamos, estando bien 100%, el titular debería ser Araújo. Cubarsí, pues, es un jugador de 17 años que tiene un enorme futuro, y están Christensen, que ha estado lesionado, y Eric García, que hoy en día es volante. Pues ellos quedarían un poco ahí, me parecen menoscabados en defensa, ¿sabes? Mientras bueno, que el Arsenal, pues, tiene a Saliba, a Magalhães, a Kivior, el polaco. Ay, tengo. Necesitan otro. Martín, tengo una de ese Arsenal, yo no sabía. Hay un Marquinhos, un delantero, creo que es extremo. Es extremo derecho y es zurdo. Bueno, ese pertenece al Arsenal. Ellos se lo habían prestado al Fluminense de Río y ahora el jugador va a ser cedido a otro club brasileño. No sé si Cruzeiro, puede a ser. Cruzeiro, sí, señor. Es a Cruzeiro, llega, ¿no? Allá va a jugar. Llega a Cruzeiro. ¿Ah? A Cruzeiro llega él, sí. Bueno, ojalá. Hola, y uno que no se resigna. Yo no sé si podemos decir que salió por la puerta de atrás, pero a mí me da la impresión de que así fue cuando hablo de David Luiz, el zaguero, que salió de Flamengo. Cuando salieron de Flamengo, Gabigol, pues, con eso hubo mucha bulla, pues que se iba a Cruzeiro también. Tal. Y David Luiz salió calladito a los 37 años, y afortunadamente para él le apareció la chanfaina. Lo llamaron de Fortaleza, el equipo de Bobogda. Que va a jugar la Copa Libertadores, o sea que el David Luiz con sus 37 vuelve a la actividad internacional. Ahí va a estar, ¿oyó? En abril cumple 38 y quieren armar una defensa férrea con el chileno Kusevich. Sí. Y David Luiz, que esos dos, Boivoda quiere que sean los centrales de su equipo Fortaleza. Aquí en el diario le confirman que Gallardo sí llamó a Castaño y le hicieron una primera oferta al Krasnodar, pero no sé, el Krasnodar, los rusos también se ponen duros en el billete, ¿no? Hola, Martín, yo creí que ese muchacho ya no iba a dar más y resulta en esa sacudida, en esas barridas que hay en el Manchester United, Amad Diallo, ¿lo tenés presente? Sí, es un... Le hicieron contrato... Zurdo. Poneme cuidado, le hicieron contrato hasta el año 2030. Claro. 5 años más. ¿Ah? No, ese jugador, vos sabes que ese jugador, Hernán, siendo juvenil, era del Atalanta. Sí. Y resulta, Hernán, que el Manchester United lo vio en un torneo de eso y dijo, no, esta locura, ¿quién fue? Y siendo un peladí, o sea, siendo muy joven, pagaron 21 palos por él. Y bueno, ahora explotó, oiga, y a Morín le encanta. Él es marfileño, zurdo por derecha, muy buen jugador. Sí, de marfil, Costa de Marfil. Muy acucioso también ayudando al equipo cuando no tiene la pelota y además desequilibrante con la pelota en los pies, un zurdo, sí. Oriundo de Côte d'Ivoire, Costa de Marfil. Así es, eso, Martín. Abidjan se llama la ciudad de donde es. Vamos a conocer, pues qué actividad tienen los deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol, por ejemplo, para este fin de semana. A ver, don Alejandro. Hernán, pues antes que para el fin de semana, debo decirle que la Federación Colombiana de Baloncesto designó la ciudad de Cali como sede de los partidos clasificatorios a la Copa América de la disciplina que se disputará el quinteto colombiano contra Argentina y Chile en el mes de febrero. Colombia de momento es segunda del grupo A con 6 unidades por detrás de Argentina, que tiene 7. Para este fin de semana, muy pendientes del Rally Dakar, porque estará Javier Vélez intentando recortar tiempo que perdió en la última etapa, 2 horas perdió por un problema mecánico. En la vela, la Selección Colombia de Vela, que tuvo algunos momentos destacados durante 2024, se quedó sin entrenador. Pablo Sanguinetti dejó el cargo aduciendo motivos personales. Por ahora, desde la Federación no dan razón de un posible reemplazo. En el tenis, ya conocemos a la contrincante de Camila Osorio para la primera ronda del Australian Open. Jugará contra la griega María Sakkari. Esto será el día lunes, en la madrugada de Colombia. Las dos se han encontrado en 2 oportunidades, las 2 derrotas para la colombiana. En la Kings Cup, hace un tiempo se hablaba de la Kings League, ¿se acuerda el invento este de Piqué? Sí. Bueno, resulta que están jugando el Mundial con las selecciones. Colombia hoy clasificó a la final, le ganó 2-1 a Marruecos. Se va a enfrentar contra Brasil, la final se va a jugar en el Allianz Arena de la Juventus, en Italia, y el ganador se llevará $1,000,000, esto en premio metálico, pues, además de una copa y el reconocimiento mundial. Hoy, para el partido de Colombia, 3 millones de personas estaban viendo el partido. Entonces, es un récord, digamos, histórico para esta franquicia. Y en el ciclismo, resaltamos a la ciclista colombiana Juliana Londoño, que estará corriendo esta temporada en el equipo World Tour Picnic Post de Países Bajos. Y una noticia que no está tan buena, y es que salir a montar bicicleta para los bogotanos está volviendo una pesadilla. Hoy, por ejemplo, ¿Por qué? 2 robos en la 93 con séptima, pero no son solamente hoy. Ayer fueron 3, antier fueron 4. Ya los ciclistas aficionados, o pues los entusiastas del ciclismo amateur, le han informado a la alcaldía, a la policía, inclusive dicen que tienen señalados a los ladrones y se los muestran a la policía, pero dicen que no hacen absolutamente nada. Entonces, salir a montar bicicleta se está volviendo un deporte extremo. ¿Me recuerda el sitio? Séptima con 93. ¿Sí? 93, séptima. Los de hoy. Sí, señor. ¿A qué? Ahorita, ve, perdona, ¿por la mañana? ¿Bien, bien temprano o cómo? Sí, sí, hoy por la mañana. Tempranísimo. Temprano. Porque claro, hay sobre ciclovía. Las 5 o 6 de la mañana. Ah, ya. Ah, mi madre. Por eso los ciclistas tienen que salir en bloque. Sí, porque no. No, pero solitario. En todo igual lo roban. No, pero alguien tiene que tirarle la bicicleta encima al tipo, al bueno. Bueno, esperemos. La policía. La policía está en otra onda, Martín. Ve, consiguió, quien lo creyera, a los 71 años. Don Carlos Queiroz, ¿lo recordás? Que fue técnico de Colombia. Sí, él nació en consiguió Mozart, trabajo. Claro. Va a ser el nuevo técnico de Túnez. Vuelve al África, porque su último equipo fue el de Egipto, ¿te acordás? Él estuvo fue él al frente. Técnico de Egipto y fue técnico, ¿sabes de quién? De Irán. Y no le fue nada. Ah, mal, también. Fue al Mundial. Y él es de Mozambique, él es nacido ahí, cuando era territorio portugués. Mozambique, sí, claro, la tierra de Eusebio. Sí, él nació allí. Hola, Martín. Claro, esperamos que en este fin de semana, como ya se cayó lo de Nicolás Rodríguez para Millonarios, le hagan pues ya un acercamiento con billetes sobre la mesa a Falcao, a ver si sigue o no sigue, pues porque sí, la gente de Millonarios esperando, y a ver, ¿no? Vamos a ver. Bueno, Martín, pero tenés que tener un sentido de editor. Viene fútbol, no hay mucho en el fin de semana. Ay, calla ya. Hay Liga Mexicana, debe haber algo en la Inglaterra. ¿Qué podemos ver y recomendar? A ver, mañana FA Cup, que son partidos de equipos muy poderosos contra la mayoría de esos partidos, con equipos de tercera, de cuarta, sí, porque está como... Ah. Está como incipiente la FA Cup, ya. Embrionaria en esta instancia. Liverpool Accrington a las 7:15. Sí. Viene de ser suplente en 2 partidos seguidos Luis Díaz. Vamos a ver, yo creo que mañana juega. No sé. Ah, sí. Hay otro partido. No hay tan bueno. Mira, hay clásico. Pero Martín, el sábado. Para un momentico te interrumpo. No podemos ser malagradecidos. Yo creo que ese técnico Slot, de los delanteros, a los cuales más les ha dado oportunidad está Luis Díaz. Veo que a Darwin lo entran, lo sacan, Salah también ha salido, Gakpo, pero Luis Díaz siempre tiene, me da la impresión de que gane, tiene el puesto. Sí, ha jugado, lo que pasa es que lleva dos partidos seguidos siendo suplente. Torino-Juventus, que es el clásico de Turín, ¿no? Sí, señor. ¿Estará Duván Zapata? Ah, de pronto, ¿no? No, pues Duván, lo que pasa es que está lesionado, no alcanzo. Tiene una lesión larga, sí. No. Bueno. Este es buen partido, creo que lo vas a ver. Mönchengladbach contra el Bayern Múnich, 12:30 del día. Bundesliga, pues, no. A las 3 de la tarde, qué partido más magnético, Sevilla-Valencia. No, Martín, no. Mira, cuando me des fútbol de Alemania, me mencionas al de Bayer Leverkusen, es el equipo que me gusta ver ahora. Ah, bueno, ahorita están jugando, parece que no lo sé. Ah, no me digas. Sí, están jugando en ese momento Borussia Dortmund contra el Bayer Leverkusen, ya te digo. En este momento un partidazo. O sea, es un partidazo y lo están dando ahora. Bueno. Parece que se me pasó y me elevé. Hernán, mira. Claro. Ve, el domingo es Arsenal-Manchester United, 10 de la mañana. Ah, ese está bueno. Eso es FA Cup. Por ejemplo, ahí en esa llave, sí, por sorteo quedaron dos poderosos. Domingo, Arsenal-Manchester United, 10 de la mañana. Sirve, muy bien. Sirve, bueno. Eso es una falta de respeto. Ah, y el Barcelona, y Real Madrid-Barcelona, la final de la Super Española, de la Supercopa. El domingo a las 2 de la tarde. También, está bien. Sí, es una falta de respeto. Es un impropio de partido. Es una grosería total. Bueno, vamos a ver. Sí, señor Hernán. Bueno. Es un denuestro. Bueno. Mira, qué partido más abominable. Más monstruoso. ¿Cuál? Real Madrid. Barcelona. Mira. Hay otro jugador, pasando a, porque estamos en la época de las transferencias. Tiene 35 años. Voy a acordar de un defensa, Lisandro López. Claro, el Arsenal de Sarandí. Ese jugó en Benfica. Llegó al Olimpia de Paraguay, se juntó a Benedetto y trabajan bajo órdenes de Palermo, Lisandro López. Y te quiero contar que el hijo de Van Persie, ese sí que jugaba bien, ese muchacho. El muchacho, de Bajo, ¿no? Robin. El pelado se llama Shaquille, le hicieron un contrato hasta el año 2028, pero cuando hablamos de Van Persie hay que hablar del delantero que fue, ¿no, Martín? Sí, un zurdo. Un jugadorazo en Arsenal, fue tremendo. En Arsenal ganó todos los títulos que ganó. Y Hernán, el hijo es un número 9. Exactamente. Robin casó con... Se casó con una mujer de ascendencia marroquí. Entonces el pelado tiene doble nacionalidad, marroquí y neerlandés. Y bueno, te iba a decir, Lisandro López, no nos confundamos con un Lisandro López que fue de Racing, un delantero, y estaba el otro Lisandro López, que es un central, defensa diestro, que jugó en Boca y jugó en Arsenal de Sarandí, y que me dices que llega a Olimpia, ¿no? Y otro zaguero de San Lorenzo Almagro, llamado Gastón Campi, llegó a Barcelona de Guayaquil. Sí. Que Barcelona tiene billete y quiere montar un equipo que le compita fuerte. Los equipos de Quito, sobre todo la Liga Deportiva, es muy fuerte, Martín. Emelec está de capa caída. El Leonel sigue allí, pues ahí, como decía el cuento, atravesando el Niágara en bicicleta. Pero ahí seguirá Leonel. Ya le consiguieron unos partidos amistosos. No tiene plantel, ¿no? Ese Campi es un central que es como un jugador de básquetbol. Mide casi 2 metros. Casi 2 metros. Señor. Zurdo. Campi. Hola. Se va de San Lorenzo. Y nosotros también nos vamos. ¿Cómo te parece? Así de sencillo. Ay, qué pesar. Esperemos que los oyentes estén contentos, que hacen deuda para el signo zodiacal. Eso será la próxima semana. Sí, empezando el año. Sección de horóscopo y horóscopo chino. Vamos a entrar ahorita al año de la serpiente, saliendo del año del dragón. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a los oyentes por acompañarnos. Los invitamos para el próximo lunes, si Dios quiere, aquí a la 1 de la tarde, pero por lo pronto llega Salud, Algo Más, y después Parasol.